Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta primera etapa, bajo el nuevo formato de lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana. Pues hay muchas noticias que se generaron durante el fin de semana. Y todas tienen su relativa importancia en relación a lo que ocurre en México y que tiene, digamos, un impacto más allá de la región. Tiene que ver con una dialéctica entre autoridades de distintas naturalezas. En México, a mediados del siglo XIX, se presentó una contienda, una disputa, y no solamente verbal, sino con armas, con violencia, con guerra, entre dos puntos de vista. Por un lado, estaban los republicanos, que en ese momento tuvieron un líder, o empezaron a constituir un liderazgo en la figura de Juárez. Y por el otro lado estaban, pues, las fuerzas que habían querido impulsar un proyecto que tenía un arraigo dentro de la población. Yo diría más bien dos. Una cultura monárquica y una cultura religiosa. Una cultura católica. Y se presenta un gran debate entre estas dos opciones que yo, en el fondo, establezco como una disputa por la autoridad en México, por la soberanía en México. Y pues la costumbre establecía que la gran autoridad, la gran soberanía, pues estaba fincada en Dios. Dios era el soberano. Y por voluntad de este soberano, se había constituido el poder de la Iglesia. Se decía el poder espiritual y, por otro lado, el poder secular en los monarcas. Una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que el Papa es un monarca, es un rey. Entonces, era una disputa entre reyes de quién debería predominar. Si el Papa o el resto de los monarcas o alguno en particular. Entonces, se conoce como el conflicto de Iglesia y Estado. La mayoría de los monarcas eran católicos para ese entonces. La mayoría de los monarcas estaban subordinados al Papa. Pero algunos se rebelaron. Y por ejemplo, como Enrique VIII, que al no sujetarse al poder del Papa, rompe con él. Pero no solamente eso, sino construye lo que hoy se conoce como la Iglesia Anglicana. En Inglaterra, la autoridad recae en el rey, y el rey ejerce su autoridad tanto en lo secular como en lo espiritual. Hay un bellísimo cuadro que se conoce como Los Embajadores, que muestra precisamente el cómo se percibía este rompimiento, que resultó dolorosísimo para, pues, el Papa. También tenemos la presencia de Lutero en Alemania, que hace una crítica severa de la corrupción del Vaticano y rompe con él. Y este rompimiento genera, además de una iglesia nacional, genera opciones que hoy se conocen como protestantes. Hay distintas versiones del protestantismo. Y una cosa muy importante que hace Lutero es abrir la lectura de la Biblia para todos aquellos que quieran hacerlo. En el mundo católico está, restringida la lectura de la Biblia, porque se argumenta, se puede malinterpretar. Entonces, hay una versión oficial de la interpretación de la Biblia que todos los católicos deben aceptar. Si se acercan a la Biblia y su interpretación no coincide con la oficial, pues su lectura será herética, o sea, no oficial con respecto a lo que está establecido en la Iglesia Católica. Y aquí quiero hacer también una acotación muy breve, en el sentido que se confunde muchas veces la iglesia con los templos. No, los templos son edificios. La iglesia son los creyentes. Y por otro lado, se confunde a la iglesia con el alto clero. No, una cosa es el alto clero, que dice representar a los creyentes, y otra cosa son los creyentes, que suele calificarse como laicos. No están consagrados. El clero sí ha recibido el sacramento del sacerdocio. ¿Y quiénes nombran al clero, al alto clero? Pues el Papa. O sea que la iglesia no tiene nada que ver en la elección, pues, de sus representantes. Bueno, así son las monarquías. Excluyen la participación democrática, y no solamente la excluyen, sino que muchas veces la censuran, la descalifican. Pues eso, que tiene una historia, en México se generó un fenómeno. A mediados del siglo XIX se dan a conocer lo que hoy llamamos las leyes de reforma. Y se asocia estas leyes son varias, a la idea de la separación del Estado y la Iglesia. Yo digo que la separación no existe. Existe la subordinación del Estado, perdón, de la Iglesia al Estado. La soberanía recae en el Estado. Y por lo tanto, la soberanía de la Biblia es desplazada por la soberanía de la Constitución. Esto generó muchos problemas. Pero pasado el tiempo, la cultura laica, esto es, la cultura que no descansa en la autoridad religiosa, ninguna autoridad religiosa, sino en la autoridad constitucional, en México ha ido consolidándose, a tal grado que si bien un porcentaje muy alto de la población profesa alguna idea religiosa, alguna religión, la gente acata la subordinación de los ciudadanos de la Iglesia, o sea, los creyentes, a principios constitucionales. Esto no ocurre en el mundo, en muy pocos lados yo he podido constatar que más bien lo que opera es la soberanía bíblica. Todavía en los Estados Unidos, por ejemplo, en los juicios se tiene que jurar ante Dios, ante la Biblia. El presidente jura ante Dios. Entonces, esta diferencia no es de poca monta. Pues bien, dicho lo anterior, el día 19 de febrero se publica en varios medios una preocupación manifestada, y así dice, de la Iglesia Católica en México. ¿Qué preocupación? El plan B de la reforma electoral. ¿Preocupa a la Iglesia Católica? Preocupa más bien al alto clero, que son los obispos asociados en la Conferencia del Episcopado Mexicano, conocido por sus siglas como CEM. Pero llama mucho la atención, y en apoyo a lo que he afirmado anteriormente, es que les preocupa que no se respeten los principios constitucionales. Esto es, los obispos se declaran defensores de los principios constitucionales, entre los cuales destaca la soberanía popular. Ese es el principio, el primer principio, por decirlo de alguna manera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, los obispos se preocupan porque no se respete, entre otros principios, este principio. Y aducen que si va a haber reformas a las leyes electorales, y aquí hay otra cuestión muy importante, por medio de las elecciones, el pueblo, entre ellos los creyentes, participan para elegir a su representante, a sus representantes, poder ejecutivo y poder legislativo. Y dicen que de darse las reformas contenidas en el Plan B, estas tienen que ser con el estricto apego a la ley. ¿A qué ley? Pues a la ley secular, a la ley constitucional. Y dice que tiene que ver con su deseo de que se consolide, y cito textualmente, nuestra democracia. El bienestar, la paz y la concordia que tanto necesita nuestro país. Entonces, después viene una mención a los dineros que son afectados en estas leyes y que tiene que ver con el ahorro de 3.500 millones de pesos que se derivan de las reformas. Pues bien, creo que en el fondo está la defensa de estos dineros, de una estructura muy cuestionada del Instituto Federal Electoral, pero su argumentación es harto interesante. Una defensa a la autoridad, a los principios contenidos en la Constitución, y por lo tanto es un reconocimiento a la soberanía secular. Gonzalo. Muy buenos días, Toño. Pues sí, llama mucho la atención ver que, como tú bien lo mencionaste, México está viviendo un momento interesantísimo en cuanto a política, en cuanto a reestructuración social, en cuanto a, vamos a llamarlo de alguna manera, juego de poderes. Y esta relación que nosotros como ciudadanos tenemos con este juego, porque también participamos directa o indirectamente, muchas veces para nosotros el tema es ajeno, ¿no? Yo recuerdo que desde muy pequeño se me enseñó, como bien mencionaba Toño, que el Estado y la Iglesia se habían separado, ¿no? A partir de las famosísimas leyes de reforma o la guerra de reforma, y todo esto en el siglo XIX. Pero como yo era un tanto curioso, siempre me pregunté por qué México siempre ha tenido, desde niño, como estandarte, si es que estamos separados, ¿por qué el padre de la patria es un cura, ¿no? Es un padre. Uno, ¿no? Son preguntas que desde pequeño, ¿no? Y luego conforme iba pasando el tiempo yo decía, es que la religión oficial de México es la religión católica, pero en realidad, pues, México, a diferencia de otros países, como bien lo menciona Toño, no tiene una religión oficial, ¿sí? No ha aceptado una desde que inició, o tal vez sí, ¿no? Cuando al principio se reconocía a la religión católica, ¿no? A España incluso. Si nos ponemos a investigar en la historia, nos vamos a encontrar de que, uno, para empezar, ¿no? Desde nuestra insignia patria, es muy interesante saber que el ávaro patrio que nosotros tenemos es la conformación de intereses, ¿no? Representan ciertas conformación de poderes que van conformando el Estado mexicano, no solamente el Estado mexicano, sino la República Mexicana, que le dan, como lo llama Toño, mitos que le dan forma a nuestra nación y que nos identifican, ¿no? La bandera en un principio fue pensada en eso, en un estandarte que representara aquella conformación de la República Mexicana, no llamada República Mexicana. El rojo por España, el blanco por el Vaticano, no tanto por el Vaticano, sino por la religión católica, y el verde, bastante interesante, por un poder que en aquel momento estaba, era el poder de la masonería, ¿no? Y se le agregó el escudo nacional, ¿no? Que fue variando con el paso del tiempo, pero con el mito que unía a los pueblos originarios, ¿no? En este caso, al pueblo azteca. Bastante interesante, ¿no? Desde ahí uno se iba dando cuenta que México no es ajeno a la religión, pero tampoco la historia es bastante complicada una vez que te interesas en ella y te llega a apasionar bastante. Desde el inicio, ¿no? Desde las guerras de independencia, vemos también en las justas independentistas que algunos de los personajes que luchan por la libertad, pues pertenecen al clero, ¿no? Están anexados a la Iglesia Católica. No defendiendo a lo mejor las mismas, los mismos ideales, pero sí a favor de la libertad de México, de algo que en ese momento no era México. Algo distinto a España, algo que se estaba configurando en ese momento. Y si nos vamos más atrás, como dice Toño, sí, en el virreinato, también podemos ver este rasgo interesante, ¿no? De la participación de lo religioso en lo político. No, no, no, más bien dicho, no lo religioso, más bien dicho, el poder eclesiástico y el poder, vamos a llamarlo ahora, como actualmente lo llamamos, del Estado, ¿no? El poder político. Vemos que en Puebla también existe esta mezcolanza, ¿no? El virreinato, que era prácticamente una adición de España, ¿no? A lo mejor me escondía de equivocarme, España era un reino, pero el virreinato era la extensión de España en el nuevo continente. Y ese virreinato constaba de los misioneros, ¿verdad? Del clero, que España en ese momento representaba, era el máximo representante de la contrarreforma, ¿no? De esa reforma luterana que nos habla Toño, ¿no? Nos menciona, pero en algún momento de la historia, Juan de Palafox y Mendoza representó tanto al Estado, el poder del gobierno, el virreinato, y también el poder de la iglesia. Entonces, eso nos hace pensar, ¿no? Tanto como lo vemos en la historia de nuestra nación, en la actualidad, ¿acaso yo me preguntaba, ¿no? Hace unos cuantos años, ¿acaso el poder de la Iglesia Católica ha ido diezmando, no se ve, o nosotros ya somos los creyentes, ya no somos tan manipulables, o qué papel juega en la política, si es que existe todavía la religión, ¿no? No solo la religión, ¿no? Sino, vamos a ponerlo aquí, la religión católica. Hay un libro bastante interesante que también tuve el gusto de conocer también a través de Toño, y lo religioso y lo político, ¿no? Y cómo se fue dando el proceso bastante, no me acuerdo muy bien del nombre del autor, creo que es Mauleón, si bien no recuerdo. Él va haciendo precisamente este análisis de cómo durante las elecciones, ¿no? Cómo se va mostrando, ¿sí? La visión de bueno, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y prácticamente cómo se fue realizando este proceso de elección y cómo fue que las personas lo eligieron, ¿no? Y tal parece, es de ese libro, es que existe un gran papel de un espíritu, más vamos a llamarlo así, ¿no? De una conformación religiosa y que en la política, ¿no? ¿Y qué papel jugaba, ¿no? Por ahí nos da bastantes datos, nos arroja datos. Y la verdad es que es bastante interesante ver que en la actualidad, ¿no? Este juego de poderes entre la iglesia y el Estado existe. Y más con o sea, siempre ha existido, ¿no? Aquellos que están interesados es por demás saber que o aquellos que están atentos, ¿no? A lo que pasa en el país, a los cambios, a las noticias, se van a dar cuenta que sí, ¿no? Efectivamente, vamos a decir, el alto clero siempre ha jugado un papel importante, ¿no? No solo en no lo vemos en las decisiones, ¿no? Como por ejemplo de los diputados, o tal vez indirectamente sí, pero sí forma un papel importante, a lo mejor de lo poco que nos muestran, ¿sí? Los medios de comunicación, que muchas veces son los que estamos acostumbrados a ver, sí nos muestran una parte, ¿no? De cuál es este juego que tenemos entre Estado e Iglesia. Y aquí llama la atención, es que por un momento nos olvidamos, ¿no?, de que existe todavía, como bien lo menciona Toño, una estructura político-social basada en un sistema prácticamente, como lo dijo Toño, ¿no?, basado en un poder único y que pues es un reflejo también, de cómo está estructurado el poder en general, tanto de la Iglesia como del Estado. Las monarquías también, yo, bueno, considero que tuvieron este conflicto en su momento, ¿no? Entre el poder de la Iglesia y el poder del rey, que muchas veces fueron, ayudaron unas a otras, pero muchas veces también entraron en conflicto. No solamente en conflictos de diferencias ideológicas, no, no, no. Conflictos bélicos. Por ahí, ahora que sale esta noticia, que Toño tuvo a bien ponernos en contacto con ella, nosotros nos damos cuenta de que sigue habiendo prácticamente este papel, ¿no?, de una constante disputa por el poder, pero no por el poder, vamos a llamarlo así, de controlar la ideología de las masas. Si lo quiero llamar así, como bien lo menciona Antonio, sino por el poder también material, no solamente de las personas, sino también el poder económico, ¿sí? El poder de obtener, ¿no?, del poder adquisitivo. ¿En qué afecta, aún hablando de la reforma, habría que preguntarnos, ¿no?, en qué afecta directamente a los intereses de la Iglesia? ¿En qué afecta a los intereses de las instituciones? ¿Y cómo puede afectar también, pues, o cómo, no afectar, sino más bien dicho, ¿en qué cambiaría la perspectiva de los súbditos que somos nosotros, ¿no?, aquellos que obedecemos y acatamos la ley? Esas son preguntas que, bueno, para iniciar me gustaría hacer, ¿no? ¿Cómo, una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado el plan B, o está ahorita en esta disputa en el poder legislativo, cómo es que nosotros nos vamos a ver afectados? Por ahí el INE ya tiene algunas campañas, ¿no?, de cuáles son las repercusiones de ser aprobado este plan B, ¿no? Y que muchas veces, en lugar de orientarnos, llegan a confundirnos. Y no solamente a confundirnos, digo, a ver solamente las partes que ellos quieren mostrarnos, ¿no? Pero esto es de parte de las instituciones, ahora de parte de esto que denominamos iglesia, ¿en qué va a afectar? ¿Cómo va a afectar a los fieles a la iglesia? ¿Y cómo es que los ciudadanos vamos a cambiar de perspectiva a partir de las reformas dadas? No solamente quiero creerlo en esto que se llama proceso democrático, sino también, a lo mejor, en tanto los derechos, cuando salga otra reforma, ¿cómo es que se va a reaccionar? ¿A qué intereses se está atentando en contra? Bueno, yo quiero terminar a lo mejor este comentario con estas preguntas, pero también haciendo A lo mejor ahorita que Toño tome la palabra, haciendo una invitación a todos, a que pues estemos al pendiente, ¿no? De este, a lo mejor estas noticias pasan muchas veces desapercibidas, pero son, tienen algo que nos pone a pensar, ¿no? Y si buscamos las respuestas, a lo mejor como en estos espacios, y con la gente adecuada, podríamos encontrar a lo mejor un, bueno, está ahí mi comentario. Adelante, Toño. Roberto. Buenos días, Toño. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a quienes escuchen esto en vivo y quienes lo lleguen a escuchar después. A mí me ahorita me están llegando varias cosas a la mente porque comentaste al principio, Toño, algo que a mí me hizo mucho ruido. Y es esta gran diferencia entre lo que es la iglesia. Y pues en este otro caso, la estructura, ¿no? Que muchos confunden organización con institución y son cosas totalmente distintas, ¿no? Pero muchos se adjudican, ¿no? Inclusive he visto, a mí me tocó estar en varias, en su momento, asociaciones civiles, que aunque eran organizaciones, se autodenominaban como instituciones, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero alguna vez, Toño, me aclaraste esa situación, aún así yo no estuve tan de acuerdo, ¿no? En esos detalles. Pero, ¿a qué me quiero referir con esto, estas dos cosas, ¿no? Que me hicieron ruido, ¿no? En cuanto a iglesia y lo otro. Porque estamos ante un discurso totalmente distinto a la práctica. Es decir, que quizás lo que escuchamos o lo que la política actual nos ha heredado, llamémoslo de alguna forma, es una visión democrática, ¿no? Donde hay esta participación aparentemente de todos, ¿no? O es lo que se pretende, y pues ahorita muchos están como un poco en contra, porque hay muchos que no están de acuerdo porque estamos acostumbrados que aunque afuera, y quizás la palabra que voy a utilizar sea muy criticable, ¿no? Pero afuera se simule que hay hay una especie de democracia, hay una participación del ciudadano cuando va a ir a votar, que está apoyando a ciertos sectores con alguna organización o con algún partido político o con algún otro o algún otro tipo de organización. De todos modos, se sigue manteniendo esta parte de la política representativa, es decir, que siempre va a ir alguien en pro de todos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que yo observo es de que siempre hay, en el caso de la institución como la familia, es un padre, inclusive así se le dice, padre o tutor, ¿no? No importa si es la mamá, el tío, la abuelita, el abuelito, aquí, pero tiene que ser un representante, ¿no? En cuestión de política vemos a los partidos políticos y dentro de los partidos políticos a los candidatos, ¿no? En la iglesia siempre está un sacerdote, el cual es como el filtro, si es que se le podría llamar así, que prácticamente es inexistente. E inclusive dentro del mismo clero que ahorita estabas mencionando, a veces muchos ni siquiera tienen voz ni voto, sino solamente aquellos que estén más cerca de la cúpula. Y así podríamos ir poniendo varios ejemplos, ¿no? En las empresas, en otras organizaciones donde quienes toman las decisiones son minorías y el resto que podría bien opinar o podría bien hacer cualquier otro tipo de movimientos, pues prácticamente son ignorados, ¿no? ¿Por qué? Porque se le da voz y voto a esa representatividad. En este gobierno es la primera vez, quizás mi ignorancia sea mucha, a lo mejor años anteriores o décadas anteriores se estaba utilizando el concepto, pero para mí ha sido muy importante este intento de cambiar el paradigma de política representativa a política participativa, ¿no? Que es lo que se intenta hacer con las encuestas. Y que, pues ahora dicen muchos, ¿no? Sobre todo estas minorías, que es un gasto, que no se debería de utilizar de esa manera, porque las mayorías casi casi, qué van a decir? Porque se ha tomado en cuenta mucho de que estas minorías que ya están posicionadas, que casi casi son inamovibles, que casi casi no deben de ser tocadas porque a lo mejor son ya profesionales o expertos o ya están situados en un punto en el que pues ya tienen la suficiente... Ah, ¿cuál sería la palabra correcta para ponerlo aquí? Pero son aquellos que deberían de decidir por cuál es el camino por el cual se debería de dirigir el resto, ¿no? La iglesia en este caso, ¿no? No importa qué diga la iglesia, pero estos unos cuantos son los que van a decir que sí y que no se va a hacer. Y entonces esa estructura se mantiene, sin embargo, la política que se intenta simular o que se intenta aplicar, como en el caso de México desde hace algunos años, pues es otro. Entonces, de ahí radica mucho la confusión, pienso yo, de la mayoría, porque hay cierta incongruencia para el ciudadano común y que quizás los que sí manejan toda esta situación, pues saben exactamente cómo funciona, cómo trabaja y le conviene que se mantenga así, ¿no? Entonces, alguna vez por ahí escuché, y con esto quiero cerrar mi comentario, ¿no?, que en cuestión de religión o de creencias, lo menos que hay que cuestionarse es la fe. Pues, por ejemplo, ahorita con lo que sucedió hace algunos meses en la UAP, yo pondría, y quizás es absurda mi comparación, pero lo voy a hacer, esta fe que es incuestionable en la cuestión de la religión, pues se parece mucho a la autonomía de la cual con la cual se intentaba defender la UAP, por ejemplo, hace algunos meses, que hace que pues prácticamente no se le cuestione absolutamente nada de lo que hacen dentro de sí misma. ¿Por qué? Por muchas otras cuestiones, las cuales, insisto, a lo mejor dentro de los más altos o los que están más cercanos a esta organización, pues sea totalmente justificable, pero para el ciudadano común, pues tenga poca congruencia, a tal grado que o una de dos, o resulta como indiferencia, o totalmente pues un rechazo y pues los que rechazan deciden, ¿no?, si reaccionar o no, y los que reaccionan pues normalmente son censurados. Con eso cierro, Toño. Híjoles, hay muchas cosas que tomar en consideración de lo que ha dicho Gonzalo y Roberto Coyomani. Antes de ir a nuestro corte obligado, me gustaría simplemente mencionar pues, algunas cuestiones de detalle, pero que son a veces mucho más importantes. Estos detalles, que es lo que se presenta como evidente. Una cosa es que se confunde a las personas atribuyéndole a animales metafísicos como el Estado, la nación, la institución, características que tenemos los animales. Los animales tenemos intereses, tenemos deseos, inclinaciones, placeres. Sí, esos son características de los animales de carne y hueso. Una institución no tiene estas características, sin embargo, se les atribuye por el bien de la institución. Y abajo, sin la letra pequeñita es sin los que la forman. Por el bien del país, y lo mismo, las mismas letras chiquititas, sin los habitantes que la conforman. Entonces, se atribuyen características específicas de los animales a lo que yo llamo los animales metafísicos. Y este es un primer error de reflexión, de argumento. confundir lo concreto con lo abstracto, atribuyéndole características de lo concreto a lo abstracto para sustituirlo. Entonces, no hagas que el país sufra. Tú sí puedes sufrir, pero tú eres, comparado con el país, nada, con la patria, con la nación. Algo que está cambiando en la cultura es precisamente que la gente empieza, por experiencia propia, a distinguir en el lenguaje, pues esto de este engaño de hacer de los sustituir a los animales concretos por animales metafísicos. Entonces, y en esto tiene que ver mucho los que dicen, bueno, la educación, el sistema educativo, ¿sí? Yo recuerdo, y con esto hago una pausa, lo que Elio Malferrer, antropólogo, dijo antes de las elecciones del 2018. Coyomani, da pausa, por favor. En 2018, previo a las elecciones federales, leí en la revista Proceso una entrevista que tenía por cabeza AMLO, el candidato de Dios. Me llamó mucho la atención. Y la entrevista era a un antropólogo de nombre Elio Malferrer. Empecé a buscar quién me podía poner en contacto con Elio y encontré a una de sus alumna de Elio, y que además participaba en un proyecto de investigación con Elio, también antropóloga. O sea, era un proyecto de antropólogos. Y le dije, oye, quiero invitar a Elio para que nos acompañe en una mesa redonda. Y el tema es exactamente lo que publicó Proceso: AMLO, el candidato de Dios. Como nunca, la operación fue exitosa y rápida. Entonces se organizó la mesa redonda con la participación, recuerdo, de unos amigos que pertenecían a una logia masónica. Y me dijeron, pues, tenemos un espacio amplio como para albergar entre 100 y 200 personas. Podría ser ahí. Digo, por supuesto. Y si no nos cobran, mejor. No, no, no les vamos a cobrar nada. Y además, los vamos a atender bien. Yo les dije, bueno, pues pongan café y galletitas. Sí, ustedes no se preocupen. Invité a un sociólogo, invité a algunos estudiantes de humanidades, a profesores de antropología, en fin. Lo que quería era que hubiera pues alguna presencia significativa de personas en la mesa redonda. Y sí, llegaron un buen número de ciudadanos y de jóvenes, fundamentalmente. Como era el que organizaba y el moderador, pues inicié y directamente le hice una pregunta a Helio. ¿Por qué encabezaste tu entrevista como AMLO, el candidato de Dios? Abrevio, la respuesta fue, yo me dejé entrevistar, bla, bla, bla, bla, bla. Sugerí un título que finalmente no. Y la cabeza, pues, fue de la redacción de la revista. Y digo, pues, por lo que a mí respecta, fue bastante buena, porque por eso estamos acá. Me llamó mucho la atención esa cabeza, AMLO, el candidato de Dios. Fue una mesa redonda que estaba programada para 2 horas. Pues ha sido la mesa redonda más larga en la que he participado. 7 horas. Y se tuvo que interrumpir porque Helio, que vivía en la Ciudad de México, vive en la Ciudad de México, dijo, ya no puedo estar más porque si no, no quiero llegar muy noche a la Ciudad de México. Y tuvimos entonces que terminarla, pero 7 horas. Al final, ya le dije, bueno, tu pronóstico para los resultados. Y lo dijo muy claramente. Va a ganar AMLO con contundencia. No hay duda. AMLO es especialista en el fenómeno religioso en México. 30 años estudiando este fenómeno, teniendo como fuentes, entre otras, la Secretaría de Gobernación. Entonces, tiene la información sobre el fenómeno religioso, pues creo más lleno o nutrido de datos duros. Son los que maneja la Secretaría de Gobernación. Entonces, dice, y además, 2 cosas que son importantes. En primer lugar, va a ser el voto de los pentecostalistas. Que eso no es de sorprender, porque los pentecostalistas actúan libremente. No hay ninguna autoridad que los sustituya. Sí tienen a sus ministros y eso, pero es uno más. No hay un obispo, no hay un papa que les dé línea, no. Según ellos interpretan la Biblia y según interpretan la realidad, actúan. Y dice Helio, ellos ya están por AMLO. La mayoría de las encuestas hablan de que casi más del 90% de Tacolipente, bueno, eso, ya lo dije varias veces y no me trabé, pero ahora sí, van a votar por AMLO. Y lo más importante es que muchos católicos, a pesar de sus obispos, van a votar por AMLO. ¿Por qué es importante esto? Porque se rompió la estructura de poder. Nuevamente, y ya Gonzalo lo dijo, nuevamente en México se presenta esta división. El alto clero marchando por un lado y los creyentes por otro. Y efectivamente, yo estaba esperando los resultados para ver hasta dónde el pronóstico de Helio era correcto. Y me sorprendió a todos los que participamos en la mesa redonda, los sociólogos sobre todo, decían, pues parece brujo este cuate. No, no es brujo, es que pues tanto trabajar el fenómeno le permitió derivar una hipótesis que finalmente se confirmó. O sea, es un trabajo científico el que hace Helio. Y volvimos a, bueno, tanto dominio tiene sobre el tema, que Helio en un mes, bueno, lo volvió a invitar, oye, otra vez nos vamos a reunir y nos vas a comentar los resultados. Y me dice, sí, pero déjame que termine mi libro sobre el proceso electoral. Y yo dije, en la torre. Pues eso va a ser hasta dentro de un año, dos años. Estaba pensando en que iba a ser un libro. Y le digo, ¿cómo para cuándo? ¿Para fin de año? Me dice, no, el libro ya casi está terminado. Dice, en 15 días. Dije, órale. Entonces, que aparezca el libro, le dije, para que quienes vayan puedan comprarlo. Me parece bien. Entonces se organizó esa segunda mesa con Helio en el Congreso del Estado. Y claro, llegó con sus libros y obviamente mucha gente, porque ya se había corrido la voz de que casi casi era un brujo, ¿no?, para pronosticar, y que además había resultado una elección con la contundencia del 2018, más del 50%. De los votos fueron para un candidato. Y lo más importante fue, siempre lo he dicho, no es el triunfo en sí, son las derrotas que implicó el triunfo. ¿Quiénes fueron derrotados? Pues entre otros, la prensa, la televisión y el clero, los empresarios. Que todos se agruparon para impedir que ganara las elecciones AMLO. No lo pudieron hacer. Y además, los partidos no sumaban en conjunto los votos suficientes para superar la votación de AMLO. No, AMLO ganó por más del 50%, o sea, era imposible. De ahí la caída de los partidos y la crisis del sistema de partidos que actualmente existe en México. Hoy, y ya Gonzalo lo mencionó, el clero tiene un problema, y grave. Los creyentes se han alejado de los templos. La pandemia tuvo que ver. Y la sustitución de los actos litúrgicos, que eran presenciales, se transformaron durante la pandemia en virtuales. Y tenían el mismo valor. Pues la gente, obviamente, dijo, no, pues, a todo dar, Aquí puedo seguir el acto litúrgico hasta con mis compadres, mis amigos, y tomando cerveza, comiendo botanas, porque yo lo he comprobado. Se ha mundanizado la participación de los creyentes en el acto litúrgico. Pero una cosa que impacta económicamente es que ya no dan limosnas. O sea, si no se acercan al templo, pues no dejan la limosna que estaba, poquita que sea, que estaban acostumbrados. Y las arcas entonces monetarias se han bajado considerablemente. ¿Cómo recuperarlas? Bueno, eso ya es problema que tendrán que resolver, pero sí, efectivamente, en el fondo también tiene que ver con un problema de dinero. Termino con un comentario que, si hay oportunidad, lo profundizaré. El día de ayer se llevaron a cabo las elecciones extraordinarias en Tamaulipas. Contendieron el Verde, por un lado, PRI, PAN, PRI, PRD y PT, Morena. El PAN, porque fue candidata del PAN, PRI, PRD, sacó el 21% de los votos. El candidato de PT Morena, que era panista, sacó el 71%. 21 contra el 71. O sea, fue una derrota terrible. En un estado gobernado, o que estaba gobernado por el PAN, que el candidato de PT Morena era panista. Se está resquebrajando el sistema de partidos, sobre todo porque los militantes de los partidos tradicionales están saltando, son chapulines. Y están saltando a lo que consideran es el partido ganador. Entonces, siendo esta elección, además, debo señalar que hubo casi el 80% de abstencionismo en Tamaulipas. Pero los resultados finales son los que les acabo de decir. 21% de la coalición PAN, PRI, PRD contra el 71% de la coalición PT Morena. Si tomamos esto como un ejemplo, un pequeño botón, que ese es un pequeño botón, porque además la elección fue para senador, que un puesto que tenía vacantes Tamaulipas porque el titular se fue a gobernar, es gobernador, y su suplente se murió en un accidente, entonces había que elegir de manera extraordinaria al senador, que hacía falta. Y una fuerte campaña donde se pronosticaba una rotunda derrota de PT Morena. Y los medios, pues bien, nuevamente fueron derrotados. Si este pequeño botón, que es una muestra de lo que viene para Coahuila y para el Estado de México, pues las cosas están graves para los partidos opositores y su coalición. Y yo no lo veo como algo providencial, no. es resultado de la política, hecha por hombres, para los hombres. La conducta de los ciudadanos está respondiendo, pues, a sus creencias y en algunos casos a sus ideas. Entonces, al no tener proyecto político, PAN, PRI, PRD, es obvio que quien genera ideas y creencias, pues es el único proyecto existente. Y además, con la integración de una política social de pensiones para adultos mayores, beca para jóvenes estudiantes, salarios para jóvenes aprendices, etcétera, etcétera, pues los resultados tienen que ser los que se están dando. Yo creo que este 21% que obtuvieron ahora en Tamaulipas, para las otras dos, elecciones que vienen, Coahuila y Estado de México, mi pronóstico, mi sospecha es de que se va a reducir. Y para el 24, como Malferrer, yo puedo decir también y sospechar que puede ser el fin de algunos partidos tradicionales. O sea, no alcance ni siquiera el registro. Gonzalo. Gracias, Toño. Sí, mira, ahora que ya estamos aquí dialogando entre los tres, hay varios puntos que, bueno, por lo menos dos que me quisiera yo no extender tanto, pero sí más o menos aclarar a raíz de lo que he escuchado. Y muchas gracias, ¿no? Es Elio Masferrer el que hizo este libro, ¿no? No Revisión de Política. Bastante interesante, bastante recomendable. Y cómo se va dando este fenómeno, ¿no? Porque es un fenómeno social. Fenómeno social que llama la atención, no nada más para México, que llama la atención porque es algo que se está extendiendo y que se va a seguir extendiendo a lo largo y ancho del territorio latinoamericano. Y no solamente latinoamericano, quiero pensar que vamos a pasar al nivel occidental, ya ni occidental, o sea, a nivel mundial, porque a esto voy, ¿no? Porque tenemos como base de nuestra estructura social para la elección de poderes o para la selección de poderes, más bien dicho, para la justificación del poder, algo que se llama democracia, y algo que muy bien lo dijo Coyomani, ¿no? Ya nos había comentado, esta democracia participativa o representativa. Bueno, por ahí muchas cosas podríamos sacar del concepto de democracia, para empezar, ¿no? Demos y kratos, el poder de todos, ¿sí? De todos, del pueblo. ¿Sí? Yo me pregunto si efectivamente la palabra democracia, el concepto de democracia, vendría bien a lo que se está haciendo en México y lo que se está siguiendo haciendo o lo que se busca hacer, ¿no?, con estas reformas, al ejercicio de elección. Porque como bien lo dijo Coyomani, son esferas políticas que prácticamente son las que deciden por la mayoría. Entonces no es el poder de todos. Si quisiéramos acuñar un término, y ahora me voy a ir ya no tanto a este juego de poder, sino más bien dicho a esta lucha, a este enfrentamiento de poderes, ya no vamos a llamarlo, este enfrentamiento de poderes, ya lo vamos a llamar más agresivamente, más violentamente, ya no le llamaríamos democracia. Lo que estamos haciendo nosotros, es un pancracio. El poder que se ejerce, o sea, que nuestra política y que nuestro sistema estructural en realidad solamente representa a los intereses de unos cuantos y que esos intereses de unos cuantos tengan como, vamos a llamarlo así, que sean los intereses de estos cuantos los que por sí mismos cubran a los intereses de los muchos, de los todos, los restantes de esos cuantos. Y con estas coaliciones y con esto que se hacía que el Pacto por México y que a mí me parecía algo absurdo, la verdad. Y digo, es muy bueno, ¿no? Ponernos todos de acuerdo, pero defendiendo qué intereses. Y eso es a lo que voy en el segundo punto que quiero aclarar. Si este es un pancracio, es decir, donde solamente hay unos cuantos que son los que prácticamente ejercen el poder, y que ese poder no solamente lo ejercen, sino que ponen las reglas para poder llegar a él, para conseguirlo, y que los beneficios son para este gremio, y que si este beneficio, si ellos están beneficiados, como por acto de magia, aquellos que no gozan de esos, de ese poder, van a ser igualmente beneficiados. Para mí, van a recibir la sombra de ese beneficio. Entonces, no estamos llamándolo una democracia, porque en realidad no había una actividad participativa, ¿no? Ni siquiera había una consulta de las tomas de las decisiones que tenían que ver con programas sociales, nada de esto. O sea, incluso hasta en la justicia, como lo habíamos visto anteriormente, desafortunadamente no es posible entender cómo funciona el sistema judicial en México para esa mayoría de personas que no están en contacto con la ley, que solamente tratan de acatarla según van aprendiendo cotidianamente. Como cuando tu papá te dice, no te subas a ese lugar porque te vas a caer, o baja, o no puedes cruzar la calle sin antes ver. Pero son habituales, en realidad nosotros no sabemos cómo funciona la ley. Para eso nosotros derogamos, ¿no?, ese poder a aquellos que sí lo saben. Aristóteles abogaba precisamente por una aristocracia de aquellos de los aristócratas. Gonzalo, dime. No derogamos, delegamos. Delegamos, perdón, delegamos, sí. Me equivoqué en la palabra. Gracias. Entonces delegamos ese poder, se lo damos a alguien más, porque creemos que él va a hacer con ese poder que nosotros le damos, ya sea institución, partido político, incluso persona. Ese poder nosotros se lo damos a ellos porque confiamos en que ellos van a hacer el uso correcto, porque eso es lo que se nos vende, lo que se nos promete. Y ya ni siquiera se nos promete, se nos dice, ¿no?, a favor de nuestros intereses, pero en realidad no sabemos que, o no estamos en contacto. Por eso yo hacía la pregunta, ¿no? Y por eso es importante esto, poder aclarar a lo mejor, no tanto qué papel juega, pero sí estar interesados en cómo se va relacionando o cómo se va dando la política mexicana, y no solamente la política mexicana, ¿no?, sino también algunos temas más interesantes como el programa anterior, ¿sí? Y qué repercusión tiene el hecho de que este tipo de acciones, ¿no?, como son los actos democráticos, puedan ir transformándose. Y que va a ser, a lo mejor, ya ni siquiera un beneficio, sino va a ser una reestructuración que nosotros, a lo mejor, vamos a ver, vamos a participar, pero que en algún momento va a llegar a realizarse a futuro, ¿no? Ya no lo vería yo, o más bien dicho, yo lo vería, pero ya no lo disfrutaría tanto, o no, no voy a usar la mejor palabra disfrutar, sino ya no vería el poder al cual va a llegar, o que va a ejercer, sino a lo mejor hasta la siguiente generación. En esta conformación de lo que nosotros ideamos ser, o que estamos ideando para que sea el Estado mexicano, y todos los que aquellos que juegan este papel importantísimo dentro de la política, y no solamente de la política, de la estructura social. El pueblo, hasta hace unos años yo lo consideraba nulo. Recuerdo todavía cómo el poder del pueblo solamente servía para justificar aquellos que estaban en el poder, pero no solamente justificarlo, ¿no? O sea, era como una simulación. Aún recuerdo cuando, después de cuando yo era niño, después de la del sexenio de Salinas, las elecciones que dieron parte a Zedillo, yo preguntaba a mi tía, porque había muchos anuncios de parte de las televisoras, también de parte de las instituciones encargadas de llevar el proceso electoral. Yo le preguntaba a mi tía, como niño, tía, ¿por quién vas a votar? Y mi tía me dijo, por el PRI, porque es el que siempre gana. Y yo decía, pero pues hay más partidos, ¿no? Hay más partidos políticos. Y decía, sí, pero si ya sabemos quién va a ganar, pues vamos a votar por el que va a ganar. Porque aunque, y me dijo así, porque aunque yo votara por otro partido político, de todos modos siempre gana el PRI. Entonces, yo siempre he visto, bueno, no siempre, bueno, desde que tengo uso de razón, esto de la democracia para mí no es tal, ¿no? Sea, la democracia sirve, es el medio para llegar al fin. La democracia es un medio que hace posible el fin, pero ¿cuál es el fin que tiene esto que se llama Nación Mexicana? ¿La consolidación de qué? Bueno, esa sería como la primera, ¿no? A partir de lo que Coyo bien nos puso sobre la mesa. Y la segunda es que también tiene que ver con esto, sobre la crisis en la que estamos, no solamente en lo religioso, en las creencias religiosas, sino también en las creencias políticas. Algo que mencionaba Toño es que los jóvenes ya no están asistiendo a falta juventud dentro de los partidos políticos. ¿Qué es lo que se busca, no? Que el partido se renueve. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo se ha dado el proceso electoral a lo largo, por lo menos, de los últimos 20 años en México, vemos que movimientos como el Yo Soy 132, 133, no me acuerdo bien, estaba lleno de jóvenes en contra de quién, pues, del PRI, ¿no? Efectivamente. Y luego, ahora se piensa, yo creo, y por lo que escucho solamente dentro de mi círculo social, que es limitado, a lo mejor puede ser, pero que también ahora los jóvenes no participan en la política activamente. Y lo que los partidos políticos buscan es esa renovación, que no se está dando por la crisis que existe entre el discurso que hay político y la forma en la acción de cómo se vive a partir de las acciones de los partidos políticos. Y no solamente de ese discurso, sino también de la realización, de los intereses que protegen, de los intereses que, vamos a decir también, sostienen. Y esta, vamos a llamarlo así, esta crisis que no solamente existe en lo político, también se da en lo religioso. La religión católica, como bien lo dijo Toño, pues está acostumbrada a lo presencial, ¿no? A ser parte, acto de presencia desde las iglesias, ¿no? El recinto sagrado en el cual nosotros, los fieles, van a comulgar con lo divino. Vemos las iglesias están plagadas de arte. Dentro de ellas, ya entrando ahí a la música, el ambiente es impresionante, ¿no? Para aquellos que profesan la fe de la religión. Incluso hasta en las religiones cristianas. Hay todo, el culto es todo un proceso de estremecimiento, vamos a llamarlo así, ¿no? De conmoción. A lo mejor estoy equivocándome, ¿no? Pero es una perspectiva, es algo que yo he vivido. Y este aislamiento de la pandemia prácticamente nos puso en contacto con nuestra fe interior, y que muchas veces nuestra fe interior se ve afianzada con el exterior, con lo que vivimos dentro de un espacio al cual se dedica. Porque en la casa, también, ¿no? Dentro de esta estructura de 4x4, de 2x2, si es que te va bien, no da como para poder pensar en una religión a nivel personal, sino tenemos que buscar el espacio. Hay muchos puntos que se pueden tratar a partir de este análisis que bien lo dijo Toño, ¿no? De ver los errores, los resultados, no los triunfos, sino los errores. Y lo que vimos, vamos a decir así, el rezago que dejó la pandemia, además de lo emocional, como ya también lo había mencionado Coyo en los programas anteriores, de los jóvenes, jóvenes frágiles sentimentalmente, es un desconsuelo que a nuestros padres y a muchos de nosotros nos llenaba la religión. Y que ese desconsuelo también se va a lo político. Porque no existe ni siquiera ante la ley algo que garantice lo primordial que es la vida, la existencia de algo que se llama ciudadano, del civil. Basta, es esto que sale a colación a partir de los comentarios de Toño y de Pollo, es importantísimo. Si basamos nuestro sistema en un concepto como la democracia, pero que ese concepto ya no representa a nivel conceptual, ya no se acomoda a la realidad. Entonces, hay algo paradójico y lo mismo pasa a nivel religioso y político. Si la democracia está entrando en una crisis y que se tiene que reestructurar porque ya el concepto no abarca a la acción, ni siquiera a las personas que participan de esa acción, entonces debe de haber algo que vuelva a reestructurar esa concepción, esa idea, que le dé un nuevo significado de identidad. Si no hay esa identidad, o esa, vamos a llamarlo, ¿no? Ese reconocimiento, no puede haber una reconciliación, ¿no? Y muchas veces, como lo vemos también al final, en este resultado de las elecciones, vemos que los partidos políticos se han olvidado a partir de su postura, de la defensa de sus propios intereses y de los intereses que ellos protegen a los allegados a su partido, de ellos y los allegados a su partido, no hay una correspondencia con los votantes, que son de los que se alimentan. Entonces, esta crisis política nos va a dar como resultado, y que creo, ¿no? O sea, a lo mejor, ojalá y no, este espacio es para eso también. Para que no solo haya un solo partido. Morena se está convirtiendo en un partido avasallador, como dijo Toño, con miras a que desaparezcan los demás. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? El partido no debe ser único, debe de haber alternancia para que haya síntesis, tesis, antítesis y síntesis, para que haya un diálogo, una dialéctica. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Exactamente eso, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo configurar, o sea, a partir de las leyes, cómo reconstruir esto que está en crisis, que no se ve, pero que incluso todo el sistema mexicano entró en esta crisis desde hace muchos años? Pero se siente la crisis ideológica y de creencias. Bueno, hasta aquí, Pollo, ¿qué nos puedes decir? cómo están construidos, cómo están hechos, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, más o menos podemos entender hacia qué sectores de la población van dirigidos, ¿no? Por ejemplo, un PAN que va más hacia la parte empresarial, el PRI en teoría era para todos, ¿no? Pero ya nos hemos dado cuenta que ese discurso pues se ha ido destruyendo, ¿no? Con el Pacto por México que sucedió hace ya algunos años y que ahorita se mantiene como ya una estructura para ir contra Morena, ¿no? Y que vemos que no está funcionando porque no hay congruencia, ¿no? O sea, tú ves a los eternos, bueno, no eternos, ¿no? Porque no tienen el PAN muchas décadas de creación, pero por lo menos desde finales de los 80 para acá, pues eran, hasta antes de por ahí del 2000, eran como pues adversarios, ¿no? PRI, PAN, PRD, y hoy los ves juntos, pues dices, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Pues, pero solo en México, ¿no? Entonces. ¿Por qué? Porque también ahorita mencionó Toño algo muy importante, la cuestión de educación. Y tú ponías de ejemplo, ¿no? Lo que veías cuando eras niño y se vio, ¿no? A partir de que el internet abre las puertas a hacer una especie como de. Muchos mencionan acerca de la denuncia ciudadana. Yo lo que digo es de que abre las puertas a una realidad medular, la cual. Vemos todos, pero no nos atrevemos a veces más que con los más cercanos a comentar, a platicar, como no sé si utilizar este concepto llamado chisme, pero que cuando tú lo ves ya en un lugar donde esto se magnifica o se distribuye de manera mucho más fácil, como es el internet, pues muchas cosas comienzan a tomarse de, ah, mira, le pasa lo mismo que aquí, ah, ¿y por qué no me había dado cuenta, no? Un ejemplo pongo, ¿no? En las elecciones del Estado de México, hace 6 años, si no mal recuerdo, salía un meeting y pues algunos ya con celular en mano, porque esto de hacer directos en vivo no es cosa de hace mucho, o sea, el internet por medio de datos. No tiene más de 10 años en México, ¿no? Entonces, muchos van, entrevistaban y decían, ah, pues es que yo vengo porque me dijo mi abuelita, me dijo mi mamá, que pues cada cierto tiempo, cada 6 años, cada 4, cada 3, pues dan una despensa, me dan una torta, me dan un refresco y pues dicen que votemos por esos tres colores, ¿no? O sea. Era ya una tradición en algunas partes lejanas del país, ya era una parte de sus propias creencias, ¿no? Inclusive películas que hoy pasan, por ejemplo, en Canal 13, vemos estos filmes donde se ve lo absurdo que era la política y ya se hacía eso, pero esas películas no llegaban a tanta gente como ahorita, si alguien lo sube a internet y que ya lo han hecho, llegan a más personas y ves lo absurdo que es. Pero así ha sido parte de la construcción de México y es lo que ha hecho que seamos un meme, o por lo menos eso era lo que se veía en el 2018, sumándole las conductas y actitudes y otras cosas más del expresidente Peña Nieto. Pero regresando a esta parte que me gustaría rescatar de la educación, es que ya no hay una calidad educativa en ninguna de estas organizaciones, esas instituciones. A tal grado que, bueno, poniendo como ejemplo la cuestión de la iglesia, las ocasiones que he podido ir a escuchar misa, las que he escuchado, como ahorita mencionaba Toño, ¿no? De manera remota, tú escuchas a los sacerdotes, ¿no? Con argumentos que dices, ¿en serio? O sea, con esto estás intentando mantener. Uno, la creencia de la iglesia que está en ese momento escuchándote y dos, ¿qué le estás aportando a la persona, ¿no? Al creyente? Y cuando empiezan a platicar de temas más allá de la religión como la política, algunas cuestiones que van más allá como la familia, otras instituciones, ¿no? Entonces, tú los escuchas y suena más como. Como una especie de chisme, de argumentos, ¿no? Y entonces la calidad educativa en esos lugares, que en su momento era muy importante hace algunas décadas, a pesar de que, como bien mencionaba Antonio al principio de este programa, ¿no? Tuvo que subordinarse al Estado para subsistir. Pues estamos viendo que poco a poquito esto ha hecho que incluso esa iglesia se vaya fragmentando y pues vaya a otras, ¿no? Con otros, bueno, en este caso se autodenominan como pastores, que pues tienen un verbo, ¿no? Totalmente distinto. No tienen igual, ¿no? La calidad de argumentativa es igual que estos sacerdotes, inclusive mucho peor, pero que por estas creencias cada vez ya más debilitadas, pues pueden caer en cualquier lado, ¿no? Las personas pueden caer en cualquier lado. Ahora yo me pregunto, bueno, esto estamos hablando de estas religiones. Ahora, ¿qué pasará el día de mañana en cuestión política? Es decir, si es que todavía existen los partidos políticos, si es que hay que defender los poderes que ahorita tenemos, ¿cómo serán aquellos ciudadanos que vayan a construirla o mantenerla en el mejor de los casos? Porque si esta parte educativa está mermada, imagínense entonces lo que viene. No vamos a tener unas creencias, por lo menos que sustenten lo que ya hay, que también no es del todo malo, porque tiene lo que mencionábamos en el programa anterior, ¿no? Lo que se busca siempre es una especie de orden. O sea, todo esto que quizás ahorita podríamos criticar permite un orden. Y ese orden tiene una función. Y cuando se pierda ese orden, entonces vamos a estar en ciertos problemas. Entonces no podemos dejarlo ahí nada más, lo que mencionaba Toño. Necesitamos otras propuestas, las cuales por lo menos en el momento no existen. Y ahorita que mencionabas lo del Poder Judicial, pues más o menos podría hacer una especie de copy-paste o de copiar y pegar con lo que podría pasar con Morena. Claro, cada uno con cosas totalmente distintas, pero a lo que voy es de qué tanto este partido político llamado Morena pues se convierte en lo que pues algunos medios, quizás ellos utilizándolo como de una manera sensacionalista, sí llega a hacerse, ¿no? Como este costal, ¿no? De los que pues van a tener que entrarle, los que van a tener que salir de esos otros, que pues están a punto de desaparecer ahorita en las elecciones que vienen, ¿no? La principal, pues la de la presidencia en el 2024. Entonces, si no comenzamos a modificar esta organización desde ahora y mantenemos o no llevamos esto que se llama democracia, ¿no? Hacia instituciones de manera interna, en este caso la parte judicial, que un partido político simula hacerlo, o por lo menos hoy dice Morena, bueno, pues lo que digan las encuestas, ¿no? O sea, están intentando decir que es diferente, ¿no? A los otros, donde normalmente los que votan son los que pertenecen al partido político y no los que echan porras, ¿no? Aquí dice, no, aquí son todos los que van a decidir quién va por la presidencia, ¿no? En una encuesta y lo fundamentan que va a ser a partir de un estudio como tal científico, que aunque no es que vayan a preguntarle a todos, pero sí que sea una mayoría la cual sí se pueda calificar. Bueno, intentan, ¿no? Decirle a la gente, bueno, esto es diferente. Eso es lo que por el momento está ganando, por el momento, pero Toño apenas compartió un video de un expresidente que comienza a utilizar esto, pero yo entre líneas escucho y leo cosas ahí, que digo, lo que dice hacia afuera. Uno diría, wow, nomás ya cambió su forma de pensar, o está entendiendo más o menos cuál es el proceso, lo que hemos platicado en esos programas sobre el pueblo soberano, la importancia que tiene el ciudadano en participar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Pero hay ciertas palabras, ciertas actitudes que uno comienza a ver que pues, es más de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque de ello depende sus intereses. Y voy cerrando lo que mi idea, ¿no? O sea, esta parte de la educación lo que está provocando es una construcción de creencias muy débil, muy cuestionable. Lo estamos viendo ahorita con los jóvenes, con los adolescentes, ¿no? Y aparte sumémosle que hay un montón de cosas en las cuales ahorita van a tener que lidiar y vamos a ver las consecuencias en no más de 10 años. La segunda, ustedes lo mencionaban, ¿no? El concepto de confianza, la cual, pues ahora, ahorita con la pandemia, y lo ponías de ejemplo, Gonzalo, ¿no? Ya estuvimos lidiando, ¿no? De ser el papá o mamá o algún mayor, algún tutor, como especie de capataz que le decía, órale, mijito, vete a la escuela, órale, mijito, apúrale porque tengo que ir a trabajar, te paso a dejar, y se lo delegabas la responsabilidad al otro, y el maestro también tenía esta función de estarle diciendo, a ver, vamos a trabajar, y haz esto, y haz el otro, y como le quieras llamar, maestro, facilitador, etc., etc. Ahora, pues entonces la autoridad tuvo que cambiar, ¿no? Ya no era el vas a hacer la tarea, porque lo digo, ahora era de convencer a la otra parte y convencerse a uno mismo de hacer la tarea y de los otros de participar en las actividades de la casa, porque la convivencia tenía que diversificarse. Entonces también el concepto de autoridad se ha ido modificando, pero es a partir, ¿no?, de este manejo de confianza. Y ahora, la autoridad, que hemos platicado de eso ya en estos programas anteriormente, ¿cómo es que ha cambiado el paradigma de lo que es obligación a versus responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo estos dos comienzan? Antes se decía, no, la obligación es una cuestión social y la responsabilidad es una cuestión individual. Hoy vemos que para ser una política participativa se tiene que tender más hacia la responsabilidad que hacia la obligación. No va a haber alguien que ya te va a estar, o no debería de haber alguien que te esté diciendo qué hacer o qué no hacer. Siempre y cuando la estructura pues se modifique y sea confiable, ¿no? Y volvemos a la parte anterior. Y también depende de los intereses, ¿no? Porque ahorita mencionabas el movimiento 132. Ese fue un gran experimento. Todos querían participar, pero nadie se puso de acuerdo, ¿no? Intentaron poner temas en común y al final pues no se hizo nada. Esta lucha entre los intereses individuales y colectivos también se tiene que ver, ¿no? Ahí es donde las ciencias sociales deberían de comenzar a crear metodologías, pero pues parece que no los hay, ¿no? Y por último, la cuestión colectiva, ¿no? A partir de esos intereses, de esa autoridad, de esta confianza, de esta construcción de creencias, bueno, ¿hacia quién se van a ir? Ahorita la propuesta actual es hacia las mayorías, cuando antes eran las minorías. ¿Habrá un equilibrio? ¿Se mantendrá hacia las mayorías? ¿Se atenderá después de López Obrador a las minorías? En fin, son muchas preguntas que conlleva el tema de esta ocasión, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, son puras preguntas. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé. Pero una base esencial, y lo dijo Toño en su momento, es la cuestión educativa. Creo que es lo que en menos hemos puesto atención y es la parte esencial para muchas de las cosas que se vienen, no solamente en esas elecciones, sino en décadas o siglos o el mismo concepto de México en varias generaciones. Con eso cierro, Toño. Gonzalo. Brevemente, porque parece que ya tenemos poco tiempo, voy a señalar tres cosas. El orden se está construyendo, un nuevo orden se está construyendo. ¿Mediante qué recurso? Aquí ya lo han mencionado, la democracia participativa. No solamente una democracia electoral, no, una democracia participativa que está modificando las relaciones cotidianas. Y esto modifica la cultura, la educación, sobre todo de los jóvenes. Esta es una primera cuestión. A veces salta la liebre donde uno menos lo espera. El día de ayer se publica una propuesta de Felipe Calderón. Una propuesta que tiene por nombre el de salvar a México y que pues tiene que ser tomado en cuenta. No importa que quien lo diga sea Felipe Calderón. ¿Qué dice? Es un ejercicio. Separemos al emisor de el decir. Contemplemos nada más el decir. Entre sus reflexiones está la siguiente. Y esto creo que es muy importante. Hablando de las agravantes cometidas por los partidos políticos, señala como tercera agravante y dice Calderón, y sobre el cual más podríamos actuar, es la triste ausencia de una oposición respetable, vigorosa, creíble y con liderazgo. Ausencia de una oposición respetable, vigorosa, creíble y con liderazgo. Efectivamente. Eso incluso desde el Ejecutivo se ha dicho. Recuerdo muchas publicaciones que hizo Pablo Gómez convocando a la oposición pues a modificar su actitud y que se convirtieran en una oposición noble. Calderón lo dice, una oposición respetable, vigorosa, creíble y con liderazgo. Me parece que no hay objeción si tomamos en cuenta el decir, no el emisor. Otra cosa que señala en esta reflexión que lleva por título reconstruir la oposición para salvar a México. Bueno, está muy claro que se tienen que hacer dos cosas, reconstruir y salvar. Se tiene que discutir esto. Se debe discutir esto. Pero en relación a la fuerza que tiene actualmente AMLO, ¿qué señala López Obrador? Felipe Calderón. ¿Es posible detener a López Obrador? Dice, ¿hay alguna posibilidad de derrotar su enorme maquinaria clientelar y en zonas críticas criminales? Sí. Si no hay cambios en la manera de actuar de la oposición, imposible. El único cambio viable está en tener una participación ciudadana activa, ordenada, organizada, permanente. Solo que para lograrlo tenemos un gran obstáculo. Los partidos políticos opositores no son canales eficaces para una numerosa y ordenada participación ciudadana. Digo que donde uno menos lo espera, salta la liebre. Y lo que plantea en un largo documento Felipe Calderón, creo que es digno de ser tomado en cuenta. Porque forma parte del proyecto de la 4T. O sea, ya Calderón llama a integrarse a la 4T como oposición. Y eso creo que es de celebrarse. Vamos a un corte pequeño y regresamos. Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito. Tiembla el suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía. Y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me tocas. Y termino, concluyo mi esta participación. ¿Dónde veo una reacción subterránea, casi invisible, por modificar esta tendencia de la cultura de la sociedad mexicana? Y es la creciente presencia, fundamentalmente, de dos religiones promovidas desde los Estados Unidos. Por un lado están los mormones y por el otro lado están los testigos de Jehová. ¿En qué coinciden ambos? En recuperar a la Biblia como fuente de soberanía. Entonces, esta es una oposición real a las propuestas de la 4T. Al principio de soberanía del pueblo soberano, de la soberanía de la Constitución. Entonces, sí, voy a intentar nuevamente invitar a Elio Malferrer para que nos hable sobre este fenómeno religioso que representan tanto los mormones como los testigos de Jehová. Gonzalo. Gracias. A lo mejor para ir cerrando comentarios, los tiempos que manejamos. Efectivamente, lo que estamos viendo aquí es la conformación de algo nuevo. Como bien dije yo, a lo mejor los beneficios no los vamos a ver nosotros, sino que tal vez tengamos la esperanza de que nuestros hijos sean los beneficiarios. Con miras a eso, o tal vez también con miras a que los veamos próximamente. No. Es algo que se tiene que hacer, es algo que se está haciendo. Y tenemos que entender todo esto, nuestra participación de lo religioso, de la iglesia, de la confrontación de las instituciones como eso, con una reestructuración, con miras a un proyecto de nación. Y lo que yo decía es, efectivamente, el hecho de que no solamente las asociaciones civiles, las instituciones, la iglesia, sino la parte más delgada del pueblo, que muchas veces es, se ha considerado hasta el momento imposible, participe de todo esto que se propone en las esferas altas, en las esferas políticas, en estos mismos espacios. Es a lo que se invita, debemos de verlo como un ímpetu que surge a cada día, que surge con cada error que se ha cometido en la historia, tanto de nuestra nación como de las naciones en general. Son los errores los que nos enseñan, los que nos deben de decir, los que nos dicen algo y que nos muestran el camino hacia dónde dirigirnos. Esos errores nos están diciendo que esta reestructuración, ahora como lo dice Toño, debemos de buscar alternativas. Alternativas que ayuden a esa reconstrucción. Es muy fácil destruir, edificar es más difícil aún. Edificar es complicado, pero también es frágil. En cualquier momento sabemos que cualquier edificación puede derrumbarse. Entonces, debemos de tener en mira, en nuestra perspectiva, una mirada hacia aquello que vamos a edificar. Si ahora estamos hablando de cuarta transformación, ¿sí?, la 4T, para generar la nueva república, Debemos de definir bien los medios. Uno de ellos, como lo dije, es la democracia. Claro, pero la democracia también se tiene que reestructurar. Tiene que volver a, ya lo dije, a resignificar, a darle un nuevo significado para todos. Los medios son todos aquellos que nos van a llevar hacia el fin. El fin, para mí, es hacer una república con una cultura. Una cultura con miras hacia el bien común. Sin embargo, en ese de bien común vamos a tener muchas confrontaciones, y esas confrontaciones son las que tienen que dar el resultado cultural que buscamos en nuestra república. México ha estado apagado mucho tiempo. Ha estado como en somníferos. O tal vez eso es lo que nos han hecho creer, ¿no? Que estamos apagados y que no podemos hacer nada. Sin embargo, despertamos, abrimos los ojos de vez en cuando. Octavio Paz lo dijo en El laberinto de la soledad, ¿no? Estamos en un laberinto, buscando quiénes somos, pero... Y muchas veces nos disfrazamos en ese laberinto. Pero aún así, debemos de encontrar el camino para salir de esa soledad. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que se tiene que buscar, no solamente en nosotros. Yo les decía, las generaciones futuras son frágiles, claro. Porque estamos viendo que ese edificio que estaba edificado es frágil también. Durante muchas veces nosotros mismos, el pueblo lo hizo duro, lo sostuvo, pero ya no más, ya no lo sostiene el pueblo, ahora esa fragilidad se va, se hace notar. Entonces, el mismo pueblo es el que tiene que edificar, porque no hay más manos constructoras. Las instituciones ayudan, claro que sí. Las cúpulas de poder también. Pero tiene que haber esa confrontación de ideas para llegar a un... Y tenemos que tener la idea bien clara de qué es lo que queremos. Esa idea se tiene que ir formando a partir de esta, de este choque crítico. Y vamos a llamar crítico no a lo que estamos acostumbrados a escuchar en la radio, ¿no? Ni siquiera en la radio, en las redes sociales. Es un crítico constructivo, crítico en el sentido argumentativo, como lo dijo Koyoman, para ver cuáles son de los discursos los argumentos más débiles y que se hacen pasar por argumentos fuertes, y cómo hacerlos fuertes también. Entonces, la participación es importante de la sociedad, la participación del pueblo. Por eso es importante también la educación. Hasta el momento hemos tenido educación con miras a una democracia, pero esa educación tiene que progresar, al igual que está rehacerse, más bien dicho, al igual que se está rehaciendo la democracia. Entonces, lo que tendemos que hacer nosotros como ciudadanos es estar a la expectativa. Plantar esa semilla, esa mirada crítica es difícil. La filosofía, la literatura, todas aquellas que participan en la cultura, la ciencia, deben de ser los detonantes para explotar esa mirada crítica. Y por eso la educación tiene como misión, y lo vamos a llamar como misión, hacer este proyecto que se llama Nación. Hasta aquí quiero dejar mi comentario, a lo mejor también cerrar con una pregunta. Todos queremos lo mismo, todos deseamos, a veces prácticamente, no en el sentido de cosas próximas, ¿no? Sino miramos un futuro y queremos estar en él, queremos ser partícipes hacia el bien, una idea del bien, no para mí, una idea del bien general. Pero esa idea del bien general, ¿qué tanto se acopla al bien común? ¿Sí? ¿Cómo podríamos ahora, ¿no?, tener una perspectiva en donde podamos, ¿cómo llamarlo el concepto? Reunir, en el que tengamos, podamos converger, ¿no? Es decir, que podamos unirnos, o sea, que a pesar de que tengamos diferentes perspectivas del bien, sea muy cercana a lo que nosotros pensamos, a lo que la mayoría piensa. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? La educación es la base, claro que sí. ¿De qué otra manera se puede hacer? También tendríamos que preguntarnos. Con miras a que tal vez la educación falle, ¿de qué otra forma podríamos hacerlo? Bueno, hasta aquí mi comentario, Toño. Roberto. Ya nada más para cerrar, quiero hacer nada más algunas preguntas, ¿no? Ahorita mencionaba Gonzalo de lo frágil que están los jóvenes, ¿no? Y lo vemos por muchas actitudes, conductas, expresiones, etc. Pero también el reflejo de cómo es que se han ido transformando, ¿no? Principalmente en la institución que es la familia, y ahorita por la pandemia lo que es la escuela, ¿no? Entonces, me quedo con algunas preguntas. Una es, si está frágil como consecuencia de los errores de algunos, o es por consecuencia de que todos lo hemos fracturado, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Porque ahorita estábamos hablando de minorías y la iglesia, que sería todos, ¿no? O el resto. Yo creo que sería más el resto, porque quienes toman las decisiones hoy vimos que son algunos cuantos. Y ahora, hay una propuesta de reconstrucción, bueno, hay un partido político hoy, pero que comenzó siendo una asociación civil que tiene el concepto regeneración. Algunos tendrían o tendríamos, de manera utópica, la idea de que podría tirarse y hacerse algo nuevo. Eso incluso yo puse de ejemplo hace ya algunos podcasts o programas anteriores que es imposible, ¿no? Les ponía o les comentaba esta anécdota del señor que vendía tortas, ¿no? Que decía que la solución era quitar a todos los políticos, ¿no? Y nosotros le preguntábamos al de las tortas, ajá, ¿y quién pones ahí o qué pones ahí, ¿no? Y se quedaba en blanco, ¿no? O sea, sería ilógico pensar que se tiene que construir, no, es una reconstrucción, como bien mencionabas, Toño, ¿no? Pero, ¿a partir de qué? ¿Qué sí, qué no? Y sí, tienes razón en esto, Toño, ¿no? No lo había visto así, pero sí, ya que se hable de una 4T del lado opositor, pues ya habla, ¿no? De un pasito más a este cambio que quizás no lo vemos muchos, o en mi caso no lo había visto hasta ahorita que lo mencionaste, y que pues puede ser medular para pues el cambio de muchos paradigmas, ¿no? Sobre todo que, independientemente de lo que mencionaba ahorita, ¿no? Del concepto de autoridad, los intereses de los grupos, organizaciones, etc., de quien venga, ya está dentro de su discurso la 4T. Yo no lo había visto así, pero bueno, dejo esas preguntas, ¿no? ¿De dónde viene esa fragilidad? ¿Quién, si hemos sido nosotros responsables o no, de manera histórica? Y pues, ¿cómo queremos reconstruirlo, ¿no? ¿Y a partir de qué? Y pues, bueno, hay una propuesta. Parece, por lo menos lo que dijo Calderón, se pretende crear la oposición, pero a partir de la 4T. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues sí, en esta lucha política entre fuerzas distintas, La historia nos lo muestra, que al final de cuentas, las dos aprenden. Una de otra, y las transformaciones se llevan a cabo. Las concepciones originales se modifican, y es así que hemos construido entre todos la historia de México. Pues recuerden, México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y martes de 9 a 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Los esperamos el próximo viernes y esperemos que su presencia nos llene de júbilo. Hasta entonces.